Decimos, pues, que cuando un hombre muere, por ejemplo, muere realmente para su esposa. Y asimismo, cuando una mujer muere, solo muere realmente para su marido. Las demás personas se entristecen con su muerte, pero la vida de la pareja queda destrozada. Si tenían un matrimonio fuerte, el integrante de la pareja que queda vivo tendrá que reconstruir su existencia por completo. El deseo sexual no es un deseo como cualquier otro. Está reservado para el propósito de formar una unicidad con la pareja. Debe contener amor, ya que de lo contrario no significa nada. Cuando un hombre y una mujer adquieren un compromiso marital, forman una profunda conexión espiritual. Se entregan mutuamente y se comprometen de por vida. La intimidad nos une como pareja, ya que nos enseña a ver más allá de nosotros mismos. Por otra parte, la intimidad fuera del matrimonio es frustrante, ya que la unicidad nunca puede ser alcanzada. Por eso, la Torá prohíbe la intimidad fuera del contexto del matrimonio. Esto es obvio con respecto a una relación íntima aislada, pero incluso en el contexto de una relación a largo plazo, sin el compromiso del matrimonio, siempre existe la opción de abandonar la relación. Como resultado, el grado de conexión se enfrentará constantemente a una barrera. Eventualmente, se terminará haciendo presente la frustración y finalmente se erosionarán las bases de la relación. ¿Cómo se elige una pareja? ¿Acaso vas a elegir a la que tenga mejor apariencia? ¿La que tenga más vitalidad? ¿La que tenga más dinero? Debes pensar a largo plazo. Considera a alguien que tenga potencial, decencia, fortaleza. Busca a alguien que tenga dignidad y que sea un buen ser humano. Una persona generosa, preocupada por los demás y modesta. ¿Sabes cómo hacer que termine un gran romance? Cásate, dicen por allí. En 2 semanas se estarán gritando el uno al otro. Ellos se llevaban fantástico, pero justo después de que se casaron, de pronto, no me preparaste la cena, no llegaste a casa a la hora, qué hiciste con el dinero y boom, muchísimos problemas más. El problema con un romance es que uno no ve las cualidades reales de la otra persona. Si alguien va donde ti y te dice, conocí a una chica perfecta, es hermosa, inteligente, exitosa, idealista, dulce, y paré de contar. ¿Sabes lo que ocurrió realmente? Él no encontró el amor, sino se enamoró, entre comillas, o sea, una ilusión. Esto no quiere decir que haya que eliminar el romance. Es simplemente que el mundo occidental ha invertido el orden. Primero, uno debe enfocarse en buscar las cualidades espirituales de la persona. Y luego, una vez que te hayas comprometido, podrás enamorarte todo lo que quieras y disfrutar de la relación. Después de todo, tendrás la mejor pareja del mundo. ¿Cómo es esto, mis amados? Que muchas veces las personas se unen a otra por su parte física, por una atracción que es pasajera. A la persona hay que conocerla, saber cómo es, cuáles son sus gustos, qué es lo que le gusta, qué es lo que no, cuáles son sus debilidades. Existe un nivel más profundo en el matrimonio. El judaísmo opina que la relación sexual con la pareja es uno de los actos más sagrados que uno puede realizar. De hecho, la palabra hebrea para la ceremonia nupcial, kiddushim, viene de la palabra kadosh, que significa sagrado. El judaísmo dice que el placer físico más grande es aquel que se realiza por una razón espiritual. Es importante entender cómo este anhelo por cercanía física te impulsa y te da energía. es algo muy profundo. Entenderlo te dará más significado a tu matrimonio. El Cantar de los Cantares, escrito por el rey Shlomo, en una de sus interpretaciones, es una canción de amor entre un hombre y una mujer. Sin embargo, el Talmud lo llama Kodesh Kodashim, el texto bíblico más sagrado. ¿Por qué? Porque la relación íntima es realmente una expresión de nuestro profundo deseo de alcanzar la suprema unicidad y estar siempre conectados con el Dios Altísimo. El versículo, yo soy para mi amado y mi amado es para allí, para mí, lo dice allí Cantares 6:3, se refiere a nuestro deseo en una unicidad con el Eterno. Incorpora espiritualmente en tu matrimonio a el Eterno. El secreto para tener un matrimonio realmente exitoso es que Dios esté en el medio. Ser bueno con tu pareja es una forma de parecerse a Dios, quien nos creó para darnos a placer. Entender esto le dará a tu matrimonio más significado y este será consecuentemente más placentero. Entonces, el matrimonio amado es la institución más sagrada que el Eterno creó. Cuando un hombre y una mujer se unen y forman esa familia, están unidos al Padre, al Dios Eterno, están tomados de su mano. Él es el que abraza esa relación, Él es el que les da a sus hijos, Él es que les da todos los beneficios. Y por eso es tan importante que la pareja siempre le dé el lugar que corresponde al Padre, porque Él es el que creó el matrimonio. Y cuando ese matrimonio está cubierto por la santidad y la entrega a nuestro Padre, va a ser un matrimonio que va a prosperar en todos los sentidos de la palabra. Bien, vamos a tener otro tiempo de reposo, de descanso, escuchando esta música maravillosa que les traje para el día de hoy. Ya regresamos, amado. No te vayas. En la próxima segmento vamos a estar hablando acerca de los hijos. Una enseñanza que te va a gustar muchísimo. Bien, ya regreso. Please. 24 horas, una programación que promueve la paz. Radio Tiempo 1200 AM. Y le damos gracias a nuestro Padre Santo por tener esta radio, amados. Es una bendición maravillosa contar con Radio Tiempo 1200 AM, allí también por internet, donde usted puede conseguir los programas durante la semana, radiotiempo.com.be. Allí puede usted volverlos a escuchar, y le damos gracias a nuestro Padre por, bueno, los líderes de esta radio, el pastor Andrés Noguera, su hijo, su familia y todos aquellos que están aquí encargados de llevar adelante esta prestigiosa radio y poder llegar a los rincones, bueno, que nosotros no nos imaginamos. Yo me sorprendo, amada, cuando a veces me llama gente de por allá, de hasta de, bueno, de muchas zonas de allá, de las playas de Higuerote, me han llamado de Guarenas, me llaman de allá de La Guaira, Los Teques, y bueno, de muchos lugares retirados, de Latillo, de los rincones por allá de Latillo, amado. Llega esta palabra, todos estos programas que se dan en esta radio maravillosa. Debemos orar para que el Eterno, pues, siempre de todo lo financie, todos los gastos que esto requiere, y que siga bendiciendo al pastor y a su familia, que tiene este reto tremendo de llevar esta radio al aire. Baruch Hashem, por eso le damos gracias a nuestro Padre, por ser parte también con todos los conductores de los programas, ser parte aquí con todos los pastores y hermanos que tienen sus programas. Baruch Hashem, por eso, mis amados. Bueno, somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob. Somos judíos sefardí. Algunos me preguntan, ¿qué es judío sefardí? Somos descendientes de españoles. Aunque mi esposo es descendiente, él es eskenazí, descendiente de alemanes, y bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero queremos compartir con ustedes todas estas enseñanzas desde la perspectiva hebrea, para que usted se instruya cada día, ¿verdad? Y agregue ya todo su conocimiento a algo más que le va a ayudar espiritualmente. Y le doy gracias al Eterno, porque me escribía una hermana que allí, en medio de su ayuno, está, pues, escuchando este programa, y dice que siente, pues, la bendición del Eterno. Dani Navas. Bueno, muchas bendiciones, amadas, que sigas allí en ese ayuno y que sea de gran bendición para tu vida. Bueno, yo leo aquí Dani Navas, no sé, me imagino si es una hermana o un varón, usted me lo aclara allí. Bien, es nuestro número telefónico 0416-206-3374. Por allí nos puede enviar sus mensajes. Recuerde que estamos en la avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Nos puede visitar los días sábados a las 10:30 de la mañana. Tenemos nuestros servicios. Allí usted se identifica y allí nosotros podemos explicarle, pues, todas esas cosas nuevas que usted va a ver allí, que a lo mejor es un poquito diferente a las iglesias cristianas, pero lo más importante, amados, y sabemos eso, que allí se enseña la palabra del Eterno, así como todas esas canciones que les estoy trayendo, que están en Hebreos. Ellas lo que hacen es exaltar la palabra de Dios, exaltar al Mesías, y bueno, todas son palabras santas. Así que no tenga temor, pero eso está en otro idioma, no. Todo es alabanzas al Padre Creador de todo lo que existe. Bien, vamos entonces a pasar al siguiente tema. Hijos, ¿verdad? La gran responsabilidad que tenemos como padre de enseñar a nuestros hijos. Y en este segmento hemos estado hablando acerca de las 10 reglas de oro con las que debemos instruir a los hijos para que sean personas respetables y prósperas. Hoy hablaremos de la tercera regla, la rectitud. La rectitud es un atributo, una forma de vivir y de ser. Es señal de coherencia consigo mismo, es la firmeza del carácter y la disposición de la conciencia. Este término suele indicar la integridad y la seriedad presente en una persona. Cuando alguien muestra rectitud en su comportamiento es porque cada acción que realiza es hecha con honestidad y con mucha educación. Cuando una pareja espera a su primer hijo, debe tener muy presente que vas a ser parte de la construcción de una vida y de acuerdo a las bases que pongas, será una buena persona que caminará rectamente o puede ser todo lo contrario si dentro de tu hogar no observas estas cualidades tan importantes. No todas las personas se comportan con rectitud, por lo tanto, es una cualidad que nace en ciertas personas y que refleja algo positivo para ellas. Las personas con rectitud son mucho más confiables, ya que se puede tener la seguridad que sus acciones serán hechas con total decencia. Cuando los hijos ven en sus padres esta virtud, su carácter es firme y confiado, porque saben que quien le enseña es su ejemplo. La rectitud implica que una persona no solo sabe reconocer que ha fallado en su proceder, sino que también reconoce cuál es la vía correcta a seguir a fin de rectificar, aceptando con ello todos los sacrificios personales que lo acompañan. En ese sentido, se puede decir que la rectitud es saber enderezar una mala actitud hacia un comportamiento bueno. Cuando ya sea el padre o la madre hacen algo errado y lo reconocen, lo aceptan y piden disculpa, le enseñan a los hijos a ser humildes y ser honestos. Esto es bueno para ellos, amados. La rectitud hace que los pensamientos se alineen con las acciones y que éstas puedan ser lo más positivas y rectas, ya que de esta manera se convertirán en una especie de imán que atraerá cosas positivas. La rectitud y la integridad son valores de suma importancia para cualquier persona que quiera ser respetada en la vida. Cuando los hijos crecen en un ambiente donde los padres se esmeran en ser rectos en sus acciones, en su forma de hablar, en su comportamiento con las otras personas, sus vidas están recibiendo uno de los componentes más importantes para tener una vida de éxito. Una persona recta se gana el respeto de quienes le rodean. Es una persona en quien se puede confiar y esto no tiene precio, amado. Es demasiado importante. El simple hecho de proceder con rectitud siempre requerirá de un vínculo cercano con la verdad, algo que no tiene que ser exactamente con los deseos, sino más bien con las acciones que se pueden demostrar. Por supuesto, amados, que todas estas enseñanzas siempre tienen un mensaje bíblico. Allí nos dice Proverbios 14:2, el que ande en rectitud teme al Señor, pero el de perversos caminos le desprecia. Y tarde o temprano, amado, la persona recibe las consecuencias de sus acciones. El que ande en rectitud no debe tener jamás temor, porque todas las consecuencias de esa rectitud son buenas. Pero cuando una persona camina indebidamente, tarde o temprano tendrá que sufrir lo que le va a tocar recoger. El Salmo 11:7 nos dice: pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. ¿Sabe? Yo a veces veo que hay personas que se mofan, que se burlan. Mientras más mal caminan, se sienten satisfechos con ellos mismos y creen que tienen todo el poder del mundo y que pueden burlarse y reírse de lo que está mal. Pero sin embargo, las personas que actúan de esta manera, amado, no pasan desapercibidas a los ojos de Dios. Y muchas veces el Eterno extiende su misericordia y le da tiempo para que se arrepienta, hasta que llega el momento en que el juicio del Eterno cae sobre sus vidas, porque todo, amado, tiene un límite. El Salmo 97:11 nos dice: luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón. Y esa es una realidad, amado. El que anda rectamente, cuando pone su cabeza en la almohada, amado, puede descansar tranquilo, puede descansar reposadamente, amado. Pero el que anda de una forma incorrecta, siempre el temor lo acecha. Tiene miedos, miedos escondidos, aunque quiera reflejar una cara de burla y de que todo lo puedo. Dentro de su corazón hay miedos ocultos, temores, amado, que no lo dejan dormir en paz. Y el Salmo 125:4. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. Y esa es la confianza que debe tener todas aquellas personas que caminan rectamente. ¿Sabes? Siempre hay un comienzo para todos. A veces nosotros escuchamos, pero es que todo está corrompido, pero es que todo está mal. Eso no lo debemos repetir, amados. Siempre hay la esperanza de empezar de nuevo, de arreglar las cosas, de ponerlas en orden. Siempre hay una nueva oportunidad. Y eso depende de nosotros, amados, de cada uno, de que en nuestros hogares podamos desarrollar estas virtudes, amados, para comenzar un cambio en nuestros hogares y un cambio donde sea que nuestros hijos vayan y donde sea que nosotros nos movamos. Baruch Hashem, por todas aquellas personas que caminan en rectitud, que caminan en obediencia a las cosas buenas, que cumplen las leyes, que no andan engañando, mintiendo y vendiéndose por un plato de lentejas, sino que permanece íntegro dentro de las ordenanzas que el Eterno ha dado, porque eso es lo que verdaderamente trae la prosperidad a la vida. Así que, bueno, meditemos en esta palabra, mis amados. Meditemos en estas enseñanzas que sé que son de ayuda para muchas personas. Bueno, ¿qué les parece si pasamos al otro tema? Les traje algo que les va a impactar, pero que son casos de la vida. Quiero tener este segmento, mis amados, para compartir experiencias que algunas personas han vivido, porque nos enseñan, porque nos llevan a meditar, nos llevan a pensar, nos llevan a valorar cosas que tenemos y que otros no tienen, y pedimos por aquellas personas que no lo tienen. Esta es una historia que nos cuenta Mauro Jaim Petz. Él es un judío. Nos dice: mi esposa dio a luz mientras éramos atacados con misiles. Y dice la historia: mi esposa dio a luz a nuestra primera hija en Ashkelon, mientras los terroristas nos atacaban con misiles. Incluso el hospital fue dañado con esquirlas, pero nosotros salimos más fuertes. Imagina dar a luz mientras vuelan misiles sobre tu cabeza. Yo no necesito imaginarlo, lo viví, nos cuenta este varón. Nací en Roma y viví en Bologna, Italia, hasta hace unos pocos años, cuando con mi esposa Lauren decidimos establecer nuestro hogar en la ciudad de Ashkelon, en Israel. Lauren y yo estuvimos casados casi 5 años sin lograr concebir. Comenzamos tratamientos de fertilidad en Italia y después de mudarnos a Israel, eventualmente fuimos bendecidos con esta pequeña niña. Dado que la pequeña niña que estaba en camino era la respuesta de Dios a nuestras más sinceras plegarias, mi esposa sugirió que la llamáramos Eliana, que significa mi Dios respondió. Y yo estuve de acuerdo, pero Eliana todavía tenía que nacer y llegar a este mundo. Y de repente su camino pareció ser muy peligroso. Hace algunas semanas, en la mañana de Shabbat, la lectura de la Torá se vio interrumpida por las sirenas de alarma antimisiles. Los terroristas de Hamas habían decidido comenzar a arrojar misiles indiscriminadamente a los ciudadanos israelíes. Luego sonaron más alarmas, así que decidí regresar caminando a casa para ver cómo estaba mi esposa embarazada de 37 semanas. En el camino sonó otra alarma. No había ningún refugio antibombas a la vista. Así que hice lo único que pude. Apuré mi paso y comencé a rezar. Vi estallar tres misiles en el cielo, interceptados por el sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro. Al llegar a casa, mi esposa físicamente estaba bien, pero como era de esperar, se sentía bastante ansiosa. Pasaron unas cuantas horas sin sirenas, por lo que decidí regresar a la sinagoga para la plegaria de Minjá, y mi esposa salió a caminar con algunas amigas por la playa. Justo en ese momento, 2 misiles cayeron en el mar cerca de la playa, donde estaba Lauren. Lauren y sus amigas se refugiaron cerca de unas murallas bajo de concreto en la rampla, mientras un grupo de árabes las señalaban y se reían. Su comportamiento la enfureció. ¿Cómo es posible que haya personas tan crueles? Después de Shabbat, la situación escaló con 5 o 6 alarmas a la vez. Esa noche dormimos en el refugio antibombas. Alrededor de las 5 de la madrugada, mi esposa me informó que teníamos que ir al hospital. Tenía contracciones. Cuando llegamos al hospital Brisilai, hacía un rato que las sirenas sonaban constantemente en la ciudad. Sabíamos que Ashkelon había derribado 2 casas y habían 3 personas muertas. El trabajo de parto de Lauren avanzaba rápidamente y apenas llegamos ya estaba lista para ingresar a la sala de parto. El equipo médico nos informó que las 4 salas de parto a prueba de misiles estaban ocupadas. Sin otra opción, aceptamos ir a una sala no protegida. Gracias a Dios, el parto salió bien. Teníamos una bella beba, Eliana, porque Dios realmente había respondido nuestras plegarias. Mientras el médico asistía a mi esposa, que precisaba alguna atención postparto, comenzó a sonar otra alarma. En contra de mi voluntad, me ordenaron alejarme del lado de mi esposa y llevar a nuestra bebita al refugio. Con mi esposa nos miramos mientras la joven enfermera le repitió 2 veces, Ani itaj, yo estoy contigo, y le acariciaba el brazo. Piensa lo que fue tomar esa decisión, huir a un refugio antibombas con tu hermosa bebé recién nacida, mientras tu esposa permanece en un lugar riesgoso, sometida a un procedimiento médico. Corrí con el corazón completo de emociones en conflictos, mientras el equipo médico continuó con su heroico trabajo bajo la presión externa. En el refugio, mientras hablaba con mi rabino en Italia, que llamó para felicitarme, escuchamos 2 explosiones muy fuertes. las esquirlas llegaron hasta el departamento de oncología del hospital. Después de lo que pareció ser una eternidad, llevaron a mi esposa a una zona a prueba de misiles. Finalmente pudimos estar juntos, una familia asustada pero feliz. Una enfermera me pidió que la siguiera con mi bebé para una revisión de rutina. Pasaron a todos los bebés a un refugio antibomba. Allí fue donde tuvo que quedarse Eliana junto a otras decenas de recién nacidos. Durante el primer día de su vida, mi pequeña hija vivió en un refugio antimisiles. Eliana, nuestra pequeña heroína. Me siento muy orgulloso de mi esposa, quien con gran coraje enfrentó los dolores de parto en una situación tan difícil. Y estoy orgulloso de mi hija, quien, sin desearlo, nació como una heroína, llegando a la vida mientras nuestros enemigos trataban de matarnos. Dios no solo respondió nuestras plegarias, sino que Él dio una respuesta muy significativa a los terroristas. ¿Ustedes quieren matarnos y borrarnos del mapa? Esta es nuestra respuesta, un nuevo bebé judío, una prueba viva de que el pueblo judío vivirá eternamente en esta tierra. ¿Qué les pareció esa historia, amada? ¿Verdad que es hermosa? Es bello ver cómo la mano del Eterno protege a nuestro pueblo. Y sé, mis amadas, que todos aquellos que me están escuchando, todos aquellos que creen en el Dios de Israel, oran cada día por esta tierra santa donde nació nuestro Yeshua HaMashiach, esta tierra santa por la cual debemos orar todos los días y pedir la protección de nuestro Padre Eterno, porque allí, amados, están nuestras raíces. Bien, vamos a ir a un momento musical y ya regreso con ustedes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay No te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Aquí estamos con ustedes nuevamente en su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves de 1 a 3 de la tarde. Ese es nuestro horario, de 1 a 3 de la tarde. Recuerde, todos los jueves tenemos esta cita. Allí mientras, ¿verdad? A mí me dicen mis hermanas, bueno, mira, yo cuando tengo que hacer trabajos manuales, yo me siento en mi mesa y pongo mi radio, y mientras voy trabajando con mis manos, voy escuchando todo el programa. Otras me dicen, bueno, yo mientras estoy haciendo unas costuras o estoy trabajando en esto, en aquello, yo pongo mi radio. Y por allá está Irma, saludo Irma. Ella es la amiga que me ayuda en la casa. Mientras yo estoy por acá, ella está allí y siempre escucha el programa. Muchas bendiciones para ti y tu familia, Irma. Bien, vamos entonces a continuar con el último tema de hoy. Pero antes quiero darle mi número de teléfono, 0416-206-3374. Bueno, mis amadas, también el teléfono de la profesora Raquel de Hebreo. Recuerden, aquellos que quieran estudiar Hebreo, el 0416-623-9915. 0416-623-9915. Y el de Damaris Arena, quien le va a dar las clases de costura, 0412-410-0565. Ya están llegando allá, llegaron esta semana unas hermanas interesadas en tomar estas clases de costura. Bien, vamos a hablar ahora de salud, mis amados. Ustedes saben que nosotros somos templo, dice la palabra, de el Ruach HaKodesh, si lo quiere ver desde la parte religiosa, desde el Espíritu Santo. Pero también nosotros somos responsables de cuidar nuestra salud, amados. A veces vivimos sin tener cuidado de nuestra alimentación, de todo lo que se refiere a la salud, y después cuando vienen las enfermedades estamos todos angustiados, cuando hay cantidades de enfermedades que podemos evitar. De hecho, si me da tiempo, les voy a leer algo que me mandaron por internet y me gustó muchísimo acerca de la salud. Entonces, aquí hay algunos consejos prácticos para terminar con el sedentarismo, amado, que tremendo es esto, ¿sabes? Es difícil a veces tener esa disciplina de apartar un tiempo. Es difícil cambiar de hábitos. Sin embargo, realizar algunos cambios para mejorar nuestra salud puede traer aspectos positivos que superan con creces las pérdidas en nuestra vida cotidiana. Revisa a continuación cómo mejorar tu vida. Porque de eso se trata, ¿verdad, amada? No de quejarnos, es cómo vamos a solucionar esto. En el mundo actual, donde parece haber menos tiempo que nunca para cocinar o ejercitarnos un poco, a veces es difícil ser estricto con una buena alimentación. Y comemos lo que primero encontramos sin observar si es conveniente para nuestro organismo o no. Pero los hábitos habituales no solo es estético. No hacemos ejercicio para vernos mejor, lo hacemos para sentirnos mejor. Y eso no es algo subjetivo. Ejercitarse mejora la calidad de vida, previene enfermedades crónicas y también protege nuestra salud mental, amados. Sabemos que hay muchas alteraciones de la salud que surgen porque pasamos por alto ciertos factores de riesgo a pesar de ser bien conocidos. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en muchos países y están asociadas a los estilos de vida poco saludables. Otro tanto sucede con el riesgo de sufrir hipertensión arterial, el asesino silencioso o incluso infartos al miocardio. Veamos cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular. Tabaquismo, sobrepeso, abuso del alcohol y drogas, sedentarismo, colesterol alto, estrés y problemas de presión. Si incorporamos hábitos saludables a nuestra rutina diaria, estos factores de riesgo pueden disminuir e incluso desaparecer, mejorando así nuestra calidad de vida. Justamente era de esto lo que hablábamos ayer en la clase en la sinagoga, que nosotros pensamos que con una pastillita podemos solucionar todo, cuando podemos evitar tomarla si tomamos ciertas precauciones. ¿Qué significa adoptar un estilo de vida más sano? En primer lugar, implica una mejor distribución de nuestro tiempo, de manera tal que nos permita hacer ejercicio, menos TV y más movimiento. Además, debemos ser capaces de identificar y cambiar esas conductas que nos son perjudiciales. Por ejemplo, terminar la jornada en un local de comida rápida. En lugar de eso, puedes llegar a cocinar algo sano, guardando una parte para el almuerzo del día siguiente. Es difícil cambiar de hábitos. Sin embargo, los beneficios valen totalmente el esfuerzo. Fíjate en la siguiente lista. Puedes prevenir las enfermedades cardiovasculares. Hacer deporte fortalece nuestro corazón, manteniéndose saludable y evitando riesgos coronarios. Aumenta tus expectativas de vida, no solo porque el ejercicio nos mantiene más sanos. Además, al evitar que se produzcan patologías crónicas, mejora nuestra calidad de vida en la tercera edad. Es una gran manera de reducir el estrés, ya sea una caminata diaria de 20 minutos o ir al gimnasio. Es una de las formas más fáciles y económicas de despejar la mente de las presiones del día a día. Puedes perder peso sin efectos secundarios. Olvídate de pastillas o peligrosas dietas con efecto yo-yo que te hacen pasar hambre. El deporte nos permite mantenernos en un peso óptimo y sano. Y sabes, solo reduciendo la cantidad de comidas y comiendo un poco menos de azúcar y cosas fritas, vas a ver que empieza a cambiar tu organismo. Incrementa tu capacidad pulmonar. El ejercicio nos permite aumentar nuestra resistencia y mejorar la respiración, y esto tiene un efecto beneficioso en todas nuestras actividades diarias, ya que te oxigenas mejor. Adiós a los dolores musculares. Podemos fortalecer nuestra musculatura y mejorar nuestra postura con un entrenamiento correcto. Así, los molestos dolores de espalda, de cuello y hombros irán desapareciendo. Mejora tu digestión. La actividad física previene el estreñimiento y facilita una buena digestión. Esto es válido para todos los deportes en general. Anticípate a los problemas óseos y articulaciones. Evitemos la aparición de enfermedades como la osteoporosis o artritis con el deporte. Así fortalecemos los huesos y mantenemos sanas las articulaciones. Mejor equilibrio, más resistencia y más agilidad te permitirán evitar caídas y prevenir diversos tipos de lesiones. En todo tipo de ejercicio trabajas alguna de ellas o las tres. Arriba el ánimo. Tu cuerpo genera endorfina al hacer deporte. A esta sustancia se le llama la hormona de la felicidad, ya que nos ayuda a estar de mejor humor, más felices y positivos. A más deporte, más endorfina. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció esto? ¿Ah? Y la próxima semana, si quiere, les digo aquí qué es la endorfina, y si no, investíguelo. Yo me quedé asombrada de todo lo que esto hace en nuestro cuerpo. Bueno, y en estos minutos que me quedan, a ver cuántos minutos, todavía me queda un ratico, ¿no? 6 minutos. 6 minutos son oro. Bueno, fíjese aquí, le voy a leer rapidito lo que es la endorfina. Fíjese que la endorfina son un tipo de neuropéptidos endógenos, es decir, cadenas de proteínas elaboradas por el propio organismo, las cuales se encargarán de estimular las áreas cerebrales que producen placer al organismo. Estas sustancias son conocidas también como opioideos, endógenos, debido a que su composición química y su actuación es muy semejante a los derivados del opio como la heroína y la morfina. Se trata de moléculas que en general nos producen una señal nerviosa por sí misma, pero que modulan y alteran la sensibilidad neuronal a otras sustancias. La otra semana les voy a hablar un poco más de la de esta sustancia endorfina que le causa al organismo una cantidad de beneficios. Y esto sabe cómo se desarrollan en nosotros, con el ejercicio. Y le voy a leer en este minutito que me queda este mensaje que me mandaron y que yo se los leí ayer a mis hermanos allá en la clase y les gustó muchísimo. Hasta me lo pidieron, mándemelo por WhatsApp, porque está muy bueno. Y se los voy a aquellos que me manden su teléfono también se los puedo enviar, pero es muy interesante. Fíjese lo que nos dice aquí. Por aquí está. Aquí está. Te comparto este bello mensaje. Reflexión de Nelson Torre, doctor en psiquiatría y experto en psiconeuroinmunologística. El cuerpo grita lo que la boca calla. La enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma. Muchas veces el resfrío chorrea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta taponea cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alergia aparece cuando el perfeccionismo está intolerable. Las uñas se quebran cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. La neurosis paraliza cuando el niño interior tiraniza. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad. Las rodillas duelen cuando tu orgullo no se doblega. El cáncer mata cuando no perdonas. ¿Y tus dolores callados? ¿Cómo hablan en tu cuerpo? La enfermedad no es mala. Te avisa que te estás equivocando de camino. Me parece bonito compartir este mensaje. El camino a la felicidad no es recto. Existen curvas llamadas equivocaciones. Existen semáforos llamados amigos. Luces de precaución llamadas familias. Y todo se logra si tienes una llanta de repuesto llamada decisión. Un potente motor llamado amor. Un buen seguro llamado fe. Abundante combustible llamado paciencia, pero sobre todo un experto conductor llamado Dios. ¿Qué te pareció esa reflexión? Bueno, mis amados, ha llegado el momento de despedirnos. El próximo jueves, aquí en su Radio Tiempo 1200 AM, de 1 a 3 de la tarde. En la presidencia, dirección, Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, Pastor Oliver Noguera. En el control técnico, Fabián Talero, y aquí con ustedes, con todo mi amor, Silvia de Nemer Larrabaní, de allí de Beit Jacob. Abrazos y saludos, y Shalom Ubrajot. La comunidad judía sefardí Beit Jacob, la casa de Jacob, presentó Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual. Tomando como base las raíces hebreas, les invitamos para el próximo jueves a esta misma hora. Shalom Ubrajot.